Ni en mis peores visiones me ha pasado algo así como te ha pasado a ti. Me lo decía mientras le daba el sorbo a la caña. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trapa, barrio chulo? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Vida Culera dándote la bienvenida y esperando que llegues al final. A diferencia del otro programa, si lo escuchaste, espero que sí, que me aventé casi 8 horas hablando de un libro, esto va a ser algo muy corto. La verdad no pensé, más bien lo pensé mucho en decirlo, ¿no? Creo que esto afirma el por qué me considero como vida culera. Neta que me pasan cada cosa bien culera. Que siento que como que la vida me reta, ¿no? Me pone a prueba, ¿no? Qué tan aguante tengo, ¿no? Y creo que sí tengo algo de aguante por lo que me pasó. Lo cual fue algo tan cagado. Pero mejor ya me callo y vamos a escuchar a Lo Canico y las perras. Es un bonito cassette, la neta es que me gustó mucho el cassette que... Y para ser sinceros, me guié más por el cassette que tiene, se me hizo muy bonito, muy tierno. Y la música está chida, ya llegando al cantón, lo escuché y me gustó. El disco se llama Alas Taurinas, ¿sí? A las taurias, perdón. Taurias. Perdón, qué pendejo me escuché. A las taurias. Chales. Qué bonito que haces este. Bonita gráfica, bonito todo. Está muy bueno. Está muy bien hecho. Algo muy sencillo, pero muy bien hecho. Y bueno, vamos a escucharlo y ya platico mi fucking life, mi fucking desgracia que me pasó. Trampa pandilla, pues como les comentaba, creo que no sé, a veces creo que también debería de cambiar mi nickname y ponerme vida más o menos, o vida tratando de ser bonita, o tratar de que me vaya chido, porque esto de vida culera Neta que pasan cada cosa que está culero, ¿no? Neta está bien culero. Hace unas semanas organicé el homenaje a Zapata, a José Francisco Zapata, un poeta considerado de los últimos infrarrealistas. Es un compa que ya anda medio pues mal. Le van a echar los huevos el carnal, pero luego se deja caer y así sucesivamente. Se me ocurrió hacerle un homenaje y la neta es que todo salió bien. A diferencia, bueno, que no escuché nunca que me agradecieran, pero bueno, ¿quién soy yo para andar pidiendo eso, no? Yo lo hice de corazón y lo seguiré haciendo de corazón. Si se me da otra oportunidad de que el Zapa lo grabe o que yo le pueda conseguir una forma de expresar lo que hace su poesía, pues con mucho gusto lo haré. La neta es que me gusta cómo escribe el Zapa, me late su personalidad, su manera de vivir también está chola, está crazy. Y pues bueno, ahí armé ese pequeño homenaje. Y como mencioné, todo salió bien. Ya el otro día, pues como era de esperarse, ¿no? El Zapa pues andaba bien torcido, ¿no? Yo lo fui a ver así de la nada, ¿no? Pero antes de irlo a ver, chales, es que sí es algo que a las personas que se lo has dicho, han dicho no mames. Casi que no mames, se ríen, dicen, es el destino. Pues yo ya iba a dejar unas cosas de ahí, de un lugar. Y me encontré a mi ex, ¿no? Así como que la vi, pensaba darle como que la vuelta, ¿no? Decir, ah, dije, me voy a ver maduro, ¿no? A ver, la voy a saludar, ¿no? No pasa nada. La saludé, ¿no? Y se me hizo raro que estuviera, bueno, no sé, raro. Se me hizo como, no sé, ya no sé, fue, ya más o menos me lo imaginaba. Estaba afuera de un hotel, ¿no? Así, ya le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Y que le y la chingada, digo, ¿qué pedo? ¿Qué haces aquí? Te ves extraña, ¿no? Si yo te había un buen pedo, le dije, le digo, ¿estás esperando a tu novio, ¿no? O a tu amigo? Y le dice, no, a alguien estoy esperando, ¿no? Y estaba todavía hablando por teléfono y dice, a ver, ahorita te hablo, es que estoy con otra persona. Yo, chale, ¿no? O sea, como que le dije, verga, es esa forma, ¿no? De tratarme, ¿no? De expresarse. No puede haber dicho un vato, un carnal, un homie, mi ex. ¡Ay! Pero bueno, ya le dije, ya se colgó y ya me dice, ¿qué pedo, güey? No, me dijo, ¿qué pedo? Porque ya no habla así. Me dice, no, estoy esperando a un joyer y que la chingada. Digo, pues, ¿qué tiene que me digas que es tu novio? Pues, aparte, pues, es natural, ¿no? Pero yo sé como que se lo decía, como que solito me estaba clavando. Y se quedaba callada, ¿no? Cuando le dije eso. Y le hace, digo, ah, creo que ahí viene. Porque ya la había visto. Le había visto más o menos el rumbo, pero no pensé que fuera su nidito de amor, ¿no? Y ya agarra y dice, no, mira, ahí viene vamos a ir por acá, sí. Y como que luego lo pensé y dijo, no, ¿sabes qué? Pues, los vemos, ¿no? Y así en mi cara, ¿no? Con su joyero. Un señor ya de 70 o 60 años se clavan al hotel así. Verga. Así como que dije, güey, no mames. En serio fue algo así. A compas que le he dicho me han puesto a la verga, güey, no mames. Y eso yo se me acuerdo que ya pues venía así pues, triste, ¿no? Y primero se lo dije. Y luego de chismoso, ¿no? Pues tanto así que lo ando compartiendo, ¿no? Se lo dije a Alberto, le digo, no mames. Y nos empezamos a reír porque era algo cómico, ¿no? Sí, pues fue algo cómico al principio, pero doloroso, ¿no? De esas bromas dolorosas. Y ya pues, fui a ver al Zapa, ¿no? Cómo había amanecido. Ya le platiqué. Yo pensé que iba a dar una respuesta así de, no mames, carnal, no pasa nada. Así son las morras, pues tú tranqui, ¿no? Que me dice, no mames, eso que te acaba de pasar, ni en mis peores visiones, güey, me lo imagino yo que algo me pase así en mis peores visiones. No mames, así fue así como que un golpe de realidad lo que me dijo el Zapa, ¿no? Dice, no mames, una culerez lo que te pasó. Una culerez lo que te pasó ver algo así. Y yo me quedé así y dije, verga, ¿para qué ando de hocico? Y pues ya me quedé así como que callado, desde cuando quería como que decirlo. Y pues ahora sí ya entrando como que en esta cuestión de honestidad, de decir las cosas como son, pues sí sentí bien. O sea, no es como que dijera, ay, no mames, pues era obvio, ¿no? Que tarde o temprano iba a pasar, ¿no? O sea, que iba a tener otra pareja, como el meme, ¿no? Yo no tengo pareja, ya creo que ya tiene 4, y no es porque yo esté investigando ni nada de eso, ¿no? Sino porque de una u otra forma el tiempo así como que los hemos ya dejado de hablar, pero había cuando los terminamos era como que muy insistente ella en hablar, ¿no? Hasta que yo le dije que pues punto cero, ¿no? O sea, cero contacto, cero comunicación, ¿no? Pero en lo que ella me hablaba en ese tiempo, pues ya había, me había comentado que no, que había salido con dos o tres personas, pero o sea, como que no me molestaba tanto, ¿no? Porque decía, güey, es algo normal, ¿no? O sea, por lo visto a ella se le da muy fácil volver a salir con alguien, ¿no? Lo que a mí no, o sea, me está costando mucho, ¿no? Tratar de salir con alguien, o sea, como que tampoco fue, determiné esa relación con ella y dije, ah, la voy a buscar otro, ¿no? Como que sí, según yo me di un tiempo para ver qué trampa, ¿no? Y ese tiempo pues ya se está alargando, ¿no? O sea, tampoco es que vaya corriendo y que ya esté esperando que salir con alguien. Tal vez, pero el chiste es este, ¿no? De que mientras que ella me lo decía, no, como que no había tanto pedo, decía, bueno, pues es parte, ¿no? Ella es así, tampoco es como que ni esté mal, ni yo, ni por el hecho de que ella haya salido con otras personas al terminar la relación que tenía con ella, va a ser mala, ¿no? Ni yo tampoco voy a ser un pendejo por no salir con nadie, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero bueno, pero al ver esa acción, como que sí fue chale, o sea, no sé, me pongo en su zapato, qué tan culerísimo hubiera sido yo hacer algo así, ¿no? ¿Qué karma, más bien, qué karma estoy pagando, ¿no? Para que me pasen este tipo de cosas. O sea, es tan doloroso, ¿no? O sea, ¿cómo ver algo así, ¿no? O sea, puede decir, bueno, sí, es normal, ¿no? O sea, no me duele ya tanto, ¿no? Pero, o sea, que en tu cara tu ex, que estás a punto de vivir, que ya llevas una vida, pues una relación chida, la veas meter con otro güey y luego un vato pues, súper grande, no mames, o sea, si fue algo así. Pues, o sea, como que son estas situaciones que me hace pensar, ¿no? La fucking life, la vida culera que llevo, ¿no? El de decir, güey, ¿en qué habrá un momento feliz para mí en cuestiones de pareja? En el que diga, güey, al menos que no se pasen de verga, ¿no? Al menos que sean un poco prudentes y que se metan a otro lugar o que hagan cámara. No sé, o sea, ahora sí que es esta cuestión de cómo entender que la vida no te odia si te pasan estas cosas, ¿no? Cómo entender, o sea, qué proceso hay o qué intenciones hay, ¿no? O simplemente fue una mala suerte, no sé, y para colmo creo que ese lugar donde va, creo que ya he seguido, ¿no? O sea, que creo que sí lo ocupa mucho para estar con esto. O sea, qué punto, ¿no? Hay de que pase esto, ¿no? El que tenga que ver estas situaciones, ¿no? Me acuerdo mucho de una vez escuchaba una canción de un grupo, no me acuerdo el nombre del grupo, pero la historia de la canción, según hasta la escuché en el radio, que decía que este carnal escribía la canción, pero su ex empezó a salir con uno de su banda, ¿no? Y cuando iban a su casa, pues a veces él veía o escuchaba, bueno, veía cómo salía de su habitación, ¿no? Llegaba a escuchar cómo tenían relaciones, ¿no? O sea, como y ellos tocando, ¿no? O sea, como que era, yo decía, güey, no mames, eso sí está culero, ¿no? Y pum, verga, güey, un madrazo en mi cara, ¿no? Así como, esto también está culero, homie. Y es eso, ¿no? O sea, no sé, me pongo a cuestionarme a mí, ¿no? O sea, como que ahorita entre risa y todo eso, sí me da un poco de, pues, duda, más bien son como ciertas dudas, ¿no? Al decir, güey, ¿por qué el clásico, no? ¿Por qué a mí me pasa esta mierda, no? O sea, ¿por qué me tiene que pasar esta mierda, no? ¿Por qué yo tengo que soportar esta mierdez de destino, de suerte? Dice un valedor, es que son señales que debes de dejar, pues ya algo. Y yo, o sea, no, le digo, no, sí tiene razón, pero por dentro decía, güey, pues no mames, o sea, pues yo ya lo dejé el pedo, ¿no? O sea, ya no había nada, o sea, no había nada en el sentido de comprendía que no es a huevo que alguien te deba de querer, no es a huevo que tengas que ir con alguien, ¿no? Simplemente, pues ya no se dieron las cosas y la comprendí, ¿no? Tampoco quiere decir que la dejé de querer y cosas así, ¿no? Simplemente comprendí que no había futuro con ella, que no había una cuestión de pareja. Y ver eso, o sea, como que digo, más allá de señales, como decir, güey, pues, dame chance, destino, ojo, y dame vida, ¿no? Dame, quiero sentirme bien, quiero ganar una vez bien, porque tengo que pasar estas situaciones, ¿no? Y pues bueno, ya mejor me callo. Fucking lie, homies. No derrames lágrimas por mí, ni por mis decisiones. No me pidas que pida perdón por mis satisfacciones. Que no pienso en ti, yo tengo mis razones, simplemente soy un soñador y te soñé. Sal de tu casa con tu maleta y algo que hayas deseado. Sé que esto te puede un poco asustar, pero dará resultado y robaremos el coche de ya. Y al estado vigilando y partiremos de esta gran ciudad a un lugar no imaginado. Guerra pasamos juntos, genial. Estaba yo acordando que si no fuese por tu astucia ya estaríamos bien en el tambo. ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? Y si atracamos aquella tienda para andar bien financiado, sí, un baro de esto que se vaya para los compas apresados. Hey, nademos en el río de allá, pero nademos encuerados bien. Pero estaría bien si antes de entrar, estaría bien si nos besamos. ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? ¿Y no te gustaría acaso liberar a esos cuyos enjaulados y soltarlos en un lugar natural? Nos acostamos un rato, ven, enséñame con tu valentía las cosas que te han pasado. Y es que tu sonrisa y rebeldía me han hecho un poco alocado. ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? ¿Para qué tan sola? ¿Para qué tan sola si ya estás conmigo? para que tan sola, para que tan sola, si ya estás conmigo, para que tan sola, para que tan sola,